y en la red informativa del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de lo que está pasando con las rutas nacionales. El gobierno del empresario Mauricio Macri ha logrado instalar la idea de que uno de sus fuertes de la gestión de gobierno es el de las rutas. Pero los trabajadores de Vialidad Nacional tienen otra mirada. Estamos en contacto telefónico con Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina. Graciela, buenos días. Pepe Frutos desde el informativo de Farco, la saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos, Graciela. Bueno, por favor. Ustedes están alertando que, muy por el contrario, el estado de las rutas es bastante desastroso y que además hay un fuerte recorte en los recursos que se tienen que destinar a mantener estas rutas. Sí, la realidad, bueno, nosotros acabamos inclusive de hacer un videíto donde estamos demostrando, ¿no? Porque sale el ministro Dietrich a hablar de una vialidad que es inexistente. La realidad habla de seguridad y, bueno, los baches en las condiciones que están nuestras rutas es desastroso. Pero no por culpa de la gente, ¿no es cierto? La gente quiere salir a trabajar, lo que pasa es que no hay dinero, no tienen ni para comprar materiales dinero. Por ejemplo, en La Rioja no tienen para comprar materiales, para salir a bachear, que es lo elemental para que no haya accidentes, ¿no es cierto? Que no haya pozos en la ruta. Hay rutas que los camiones y los autos andan por la banquina. La autopista Rosario Córdoba, la 158, la 16, bueno, un montón de rutas. Y encima con un presupuesto de casi igual al del año anterior, donde no se tuvo en cuenta la devaluación que hubo, por eso estamos hablando que tenemos un 50% menos de presupuesto, sumado a la deuda que tiene Vialidad con las empresas desde el año pasado, que están superando los 16.000 millones de pesos. Entonces es claro que no vamos a poder salir a mantener el camino. Hoy por hoy deberíamos estar, tenemos a cargo los viales para mantenimiento 24.000 de los 40.000 kilómetros de red para atender. Y sin dinero, ¿cómo se atiende eso? Es imposible, por más que haya buena voluntad, que la gente salga igual aunque no le quieran pagar, pero si no tienen ni siquiera para tapar un bache. Es imposible. Entonces, nosotros estamos haciendo un trabajo y elaborando un trabajo, nosotros creemos que estamos en emergencia vial directamente. Porque el ministro lo que había dicho a fines del año pasado era, y es algo que está en el video que ustedes han difundido, es que la gran cantidad de siniestros viales se debe más a errores o conductas humanas que al estado de las rutas. Casi era un elemento que él ni siquiera menciona. No, porque para él estamos construyendo y estamos manteniendo, y la verdad que no es cierto. Nosotros estamos en conocimiento que prácticamente hay 100 obras paralizadas o neutralizadas de las que estaban en marcha. Sumale a eso el tema de que nosotros no podemos mantener el camino. Es imposible, no puede estar hablando, por eso es uno se indigna cuando lo escucha hablar, porque están engañando a la sociedad. La verdad es que no es cierto lo que dice el ministro. Está bastante distante de ser la verdad de lo que está sucediendo. Entonces él se agarra con el tema de la participación público-privada, que con las PPP, que todavía tampoco están en marcha, y todo es así. Entonces la sociedad tiene que saber. De hecho, lo sabe el que está cerca de la ruta, o el que transita la ruta, ¿no es cierto? Pero la gran mayoría no lo hace, entonces se cree que, bueno, que tenemos una vialidad floreciente, y la verdad que no es así. Le están debiendo a los trabajadores hasta 5 meses. Acá nomás, la autopista Perón. Los trabajadores de la Perón hace 5 meses que no cobran el adicional que le corresponde por ir a trabajar ahí. Y están trabajando igual y en condiciones infrahumanas, no tienen baño, no tienen nada, no pueden calentarse un plato de comida, tomar agua, porque no hay heladera, por ende el agua que se pueden llevar ellos a la media hora está hirviendo, para tomar mate. Entonces, es irreal todo lo que dice el ministro, es mentiroso lo que dice el ministro, y la sociedad tiene que saber que es mentira lo que dice. Graciela, por ejemplo, en una autopista como la Rosario-Córdoba, que se inauguró durante el gobierno anterior y que en este momento está cuarteada por todos lados, llena de pozos, eso, ¿cómo se resuelve? ¿Es responsabilidad de la concesionaria que cobra el peaje? Por supuesto, pero aparte nos aumentan el peaje, cada 2 o 3 meses te aumentan el peaje. O sea, le condonan deuda a las empresas concesionarias, les renuevan, no dentro de la legalidad, los contratos de las concesiones, y a su vez incrementan el peaje, le autorizan 2 aumentos al año por sobre la inflación. Después, si sube el dólar, le aumentan el peaje. Antes vos, si se demoraba o había una cola de 100 metros de autos que no podían pasar, tenían la obligación de levantar la barrera. También los eximieron de eso. O sea, todo para las empresas, pero la realidad es que la plata no se ve en el camino. Porque ya no es que, bueno, no hay fondos en vialidad, no lo hacemos. Son las concesionarias que han aumentado con más del 400% en lo que va de este gobierno el peaje. Y eso no se ve en la inversión. O sea, usted anda por el camino, es lastimosa la autopista Rosario-Córdoba. Es la 16 de Santiago del Estero, directamente van por la banquina. No se puede andar en la ruta. Entonces, realmente estamos en una emergencia vial, aunque salgan a decir eso, aunque por Twitter muestren que están haciendo no sé qué cosa. La realidad es que una contrató a las demás. Esa es la realidad que tenemos, y estamos muy preocupados porque esto ya lo vivimos, y después terminan siendo castigados los trabajadores, ¿sí? Porque salen después a decir que no queremos ir a trabajar, y no es así. Lo que no hay, dinero para poder salir a trabajar, no solo para pagarle al trabajador, sino para comprar los elementos mínimos que necesitamos para trabajar. Graciela, para ustedes esto es deliberado, es que efectivamente no hay recursos. ¿Qué piensan de las razones de esta política? Yo creo que es una mezcla de todo, que todo empezó con la famosa creación de la Sociedad Anónima de Corredores Viales. Ahí empezó, siguió con el cierre de nuestras 5 escuelas técnicas, siguió con el despido de trabajadores sin causa, después inventaron lo de las PPP. Y van inventando para sacarnos tarea, pero la realidad es que cada vez tenemos más camino que atender y menos dinero para hacerlo. Yo creo que es deliberado. Nosotros hace 2 años que venimos denunciando el desguace de Vialidad Nacional. 2 años que estamos en la calle, que salimos, que marchamos, que hicimos una marcha federal de todos los viales de todo el país, denunciando el desguace encubierto que están haciendo de Vialidad Nacional. Graciela, la última, incluso habían ido al Congreso Nacional a plantear este reclamo. ¿Han tenido posibilidad de recibir alguna respuesta de los funcionarios con los que directamente puedan llegar a haber tenido diálogo? No hay diálogo con los funcionarios, hay diálogo con una sola funcionaria que es de recursos humanos, pero que no tiene nada que ver con esto. Nosotros personalmente, nuestro sindicato ha pedido por escrito ya 2 o 3 reuniones con la administradora actual y tampoco nos recibe. O sea, no hay con quién dialogar y ver cómo buscamos una solución a esta problemática, ¿no es cierto? Que es lo esencial hoy para nosotros y para la sociedad que anda por el camino. Lo que pasa es que, bueno, ellos hacen lo que quieren, no tienen... La gente que ha ingresado a Vialidad, que ha traído esta gestión, la verdad que no tiene la experiencia necesaria y no se escucha la voz de quienes sí la tienen para ir buscando soluciones inmediatas, ¿no? Hay rutas que hay accidentes todos los días y uno tiene que escuchar al ministro decir que antes había y como que ahora no hay accidentes. Y es mentira. Entonces yo creo que sí, que hay una clara decisión de ir por cuentagotas haciendo desaparecer a Vialidad Nacional. Esto es como un goteo, ¿no es cierto? Te creo corredores viales, te cierro las escuelas, los chicos no pudieron terminar su carrera, despido compañeros de áreas que hoy contratan consultoras para hacer las tareas que hacían esos compañeros, como el sector de informática, por ejemplo. Entonces, es claro que en este goteo en algún momento vamos a desaparecer. Y es lo que no vamos a permitir, ¿no? Por supuesto. Graciela Aleñá, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, muchísimas gracias por el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, muchas gracias a usted por permitir que la sociedad sepa lo que está pasando, ¿no?